Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos aquí, a su rojiblanca sintonía, a Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa, el de hoy, en esta revista digital sonora, que va a tener muy diferentes apartados y que sin duda alguna les va a gustar. Porque vamos a hablar de Poltergeist, de la película, de su aniversario, de sus 40 años. Igualmente, todo ello con nuestro compañero Carlos Dueñas. Igualmente, con nuestro compañero Julio Porcel, vamos a hablar en nuestros pasajes de la historia de Arquímedes. Con este que les habla de las curiosas toponimias que hay entre las apariciones marianas y los nombres de los lugares donde se aparece supuestamente la Virgen. Y finalizaremos, cerraremos con Jesús Callejo, que nos va a hablar de un tema apasionante, de los salvadores de las pandemias a lo largo de la historia. No se lo pierdan, porque es el contenido apasionante que hoy tenemos aquí en este programa de la 91.6 de Sevilla Fútbol Club Radio, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Con nuestro compañero Carlos Dueñas vamos a hablar de un tema apasionante. De una película de culto que marcó una época y que decían que en la sombra estaba dirigiéndola el mismísimo Steven Spielberg. Se trata de la película Poltergeist. Él, Carlos Dueñas, nos va a hablar de este apasionante e interesante tema. No quiero vivir aquí ni de broma. Oh, venga. Parece una central eléctrica. Tranquila. Ya empiezo a notarme los tumores. No le van a salir tumores a nadie. ¡Mami, hay una cocina! ¿Ah, sí? ¡Qué bien! ¡Voy a ver mi habitación! No corras, por favor. Al propietario le urge venderla. ¿Te enseñé el truco? ¿Qué clase de truco? Parece que las cosas van a mejorar. Creo que va a haber una tormenta. No seas tan gallina, Griffin. ¿Quién estás hablando? ¡Maddy! ¡Madison! No sabíamos a quién acudir. Han hecho lo correcto viniendo aquí. Esto no parece el típico encantamiento. Nunca había visto nada parecido. Es un fenómeno nuevo, aún más poderoso. ¿Mavi? Tienes que volver con nosotros ahora, cariño. La mami. Aclaren sus mentes. Ellos saben lo que les asusta. Buenas noches, amigos. Yo soy Carlos Dueñas y, como siempre, vamos a hablaros de misterios del séptimo arte. Y en esta ocasión, pues voy a contaros curiosidades, anécdotas sobre un film ya icónico del cine de terror que justamente, en unas semanas, cumple 40 años su aniversario. Es una película que se estrenó el 4 de junio de 1982 en Estados Unidos. Y posteriormente en todo el mundo. Voy a poner unos efectos de sonido y antes de que suene la música, seguro que ya sabéis de qué película estoy hablando. Bueno, pues evidentemente estamos hablando de la icónica película de Metro-Goldwyn-Mayer, Poltergeist, Fenómenos extraños, ¿no? Esa icónica película dirigida por Tobe Hooper, que ahora hablaremos de esto, que no la dirigió él, algo haría seguro. Y que, es todo un icono ya del cine de terror. Ha levantado mucha polémica porque hay muchas leyendas urbanas, muchos misterios en torno a esta película, al rodaje, a las muertes que ocurrieron en torno a esta película. Vamos a hablar de todos los casos que han pasado, de todos esos fenómenos extraños, pero ante todo hay que reivindicarla, peliculón. Quien no la haya visto, por favor, que vaya a verla. Se hizo una secuela hace poco, yo creo que es inimitable, esta es mucho mejor, totalmente. Pero vamos a intentar ahora desgranar qué hay de cierto y qué hay de leyenda urbana en todo el misterio que gira en torno a esta película, a Poltergeist, esta noche aquí, en Misterios del Séptimo Arte, con Carlos Dueñas. Para empezar, digamos que la historia de Poltergeist está inspirada en hechos reales, cosa que sí que es verdad que sucedió algo muy misterioso en la que el equipo de Poltergeist se inspiró para esta historia. Estamos hablando de 1958 en una pequeña ciudad llamada Seaford, cerca de Nueva York, cuando la familia Herman fue noticia, en todo el país, después de informar de sucesos extraños en su casa, ruidos extraños, objetos que se movían, botellas que se abren repentinamente y derraman su contenido. Al principio la familia sospechaba que podía ser una broma de los niños, pero después de varios incidentes más, lo que hay que hacer en esos casos, que es llamar a la policía, evidentemente. Ellos también creyeron que, era una especie de engaño perpetrado por la familia, hasta que comenzaron a presenciar también los policías una actividad extraña. Se llamaron a psíquicos y se realizaron varias investigaciones al respecto. Las teorías fueron presentadas y rápidamente, desacreditadas. Algo parecía, sin embargo, estar pasando dentro de la casa de los Herman, pero nadie sabía lo que era. Finalmente, como también es normal en estos casos, la familia, ¿qué hay que hacer? Pues mudarse de casa, irse a otra casa, ya está. Pero la leyenda quedó ahí y esto dio lugar a que, más adelante, inspirase la historia de Poltergeist. Las muertes. Bueno, amigos, pues de todo el reparto, la verdad es que mucha gente murió, lamentablemente, unos a causa de, bueno, no diría de nada maldito, sino de alguna persona, alguna maldita persona, que es diferente, ¿no? Y otras a consecuencia de enfermedades terribles. Cabe decir que durante el rodaje sí que ocurrió algo que por poco acaba fatal, y eso sí que es cierto, que es que el actor Oliver Robbins, el niño que interpretaba al hermano de la protagonista, Caroline, en la secuencia en la que un payaso de repente sale y un juguete le asusta y bueno, empieza como a forcejear con él, que era un muñeco mecánico, se ve que estuvo a punto de estrangularlo con la bufanda. Eso fue un accidente, pero sí que es cierto que el niño tuvieron que cortar el plano, la toma, a saltar sobre él y quitarle la bufanda porque lo estaba estrangulando. Eso es una cosa que realmente sucedió en el rodaje de Poltergeist en 1982. Muertes, bueno, por orden cronológico, la primera que sucedió fue evidentemente la de Dominique Dune, la hermana mayor de Caroline, que fue asesinada. Bueno, prácticamente no tuvo ni tiempo de disfrutar el éxito de la película, porque fue asesinada por John Sweeney. No fue decapitada en el kilómetro 666, no, eso son leyendas urbanas. Los hechos reales es que John Sweeney no pudo soportar, bueno, los celos de que ya se había convertido ya en una pequeña estrella emergente, y era un tío muy posesivo, y bueno, pues la acabó estrangulando el 4 de noviembre de 1982. Eso fue lo que realmente pasó. Otro fallecimiento también tremendo fue el que fue Julian Beck, el reverendo Kane de la segunda parte. Hay que recordar que se hicieron tres partes de Poltergeist, el famoso reverendo Kane, ¿no?, que murió en 1985, pero murió por un cáncer de estómago. A ver, si buscáis la bio, o pues yo que sé, por Wikipedia mismo, a mí hay una cosa que me sorprende de Julian Beck, y sinceramente esto lo digo ya no en plan irónico, lo digo de verdad, porque en Poltergeist 2 la verdad es que él parecía un anciano tremendo y no había tanto maquillaje, no se podía hacer tanto maquillaje con esa cara. Daba yuyu ese señor. Y por cierto que eso era un gran actor secundario, Julian Beck, y un gran pintor. Existen cuadros muy curiosos de ese señor. Pues murió el 14 de septiembre del 85 a la edad temprana de 60 años. Yo me quedé flipado cuando me enteré que murió solo con 60 años. Yo le echaba más de 80 a ese señor. Eso es lo único que veo yo paranormal en todo esto. Pero bueno, aparte de eso, sí que es cierto que ese señor murió. Pero a ver, murió pues por un cáncer. Algo muy normal, lamentablemente, claro. Otra víctima de Poltergeist, se podría llamar así, fue el actor Will Sampson, que hacía de un brujo, un chamán llamado Taylor, ¿no?, y que falleció el 3 de junio de 1987 de una insuficiencia renal. Ella era un actor, bueno, él sí que era un actor ya de origen indio, que, bueno, de alguna forma también tenía unos aires de como medio de chamán. Él creía mucho en todas estas cosas. Sí que es cierto que durante el rodaje le pidieron un poco que, de alguna forma, eliminara los malos espíritus del plató. Eso es cierto. Bueno, además Will Sampson también es muy recordado por otra gran película, aquí en Voló Venido el Cuco, también, que es uno de los protas de esa película. Pues bueno, lo dicho, falleció a la edad de 53 años, muy joven también. Es un tío muy alto, medía 1,96 por ahí, creo. Y, pero bueno, falleció de eso, de una insuficiencia renal, nada que ver con, bueno, con ninguna maldición. Y, por último, nos centramos con la protagonista, que aparte de que cualquier muerte es terrible, mucho más cuando es una niña, ¿verdad? Me refiero a Heather O'Rourke. Bueno, pues para empezar, digamos que Heather O'Rourke se hizo una estrella gracias a Poltergeist, que el actor, bueno, el director Tom Hooper la escogió de lo bien que lloraba y gritaba, solamente por eso la cogió. Nació el 27 de diciembre de 1975 en San Diego, California. Murió el 1 de febrero de 1988 a la tempranísima edad de 12 años. Murió reciente, o sea, justo cuando había terminado el rodaje en la tercera parte de la saga, de Poltergeist 3. Bueno, pues al igual que Julian Beck, el reverendo Kane de Poltergeist 2, que cuando veías actuar ya, sinceramente, con esa mirada y esa piel que tenía, sabías que ese señor no estaba bien. Yo animo a los oyentes que pongan Poltergeist 1, que les la pongan, busquen un trozo en YouTube, y vean a Heather O'Rourke cuando empezó, y vean Poltergeist 3, porque en Poltergeist 3 ya tenía una cara muy hinchada, no el cuerpo, no es que estuviese gorda, es que estaba, tenía una cara muy hinchada. Y eso no lo digo yo, lo dicen las biografías autorizadas de Steven Spielberg, de Tom Hooper, y las actas de rodaje de Metro-Goldwyn-Mayer también. O sea que ya estaba bastante complicadita la niña. Murió a los 12 años tras sufrir un paro cardíaco y un choque séptico. No murió, como dicen algunas crónicas, de la enfermedad de Crohn, no, para nada. Yo tampoco es que sea médico, no entiendo mucho de esto, pero murió de estenosis o estegnosis. Es un término utilizado para denotar la constricción o estrechamiento de un orificio o conducto corporal. Vamos, de una enfermedad intestinal. Y bueno, y además es que fue, bueno, fulminante. La madre intentó llevarla a uno de los mejores hospitales en helicóptero, pero falleció, no pudo hacer nada por ella, y lamentablemente Heather O'Rourke murió no a consecuencia de la maldición, a consecuencia de una enfermedad. Pues amigos, ya para ir cerrando, os diré que esta película dirigida por Tom Hooper no fue dirigida por Tom Hooper, fue dirigida por Steven Spielberg, el mismísimo Steven Spielberg. Tom Hooper fue contratado para dirigirla, pero a los pocos días de rodaje, visto el resultado de los primeros copiones, que se llaman, ¿no?, los primeros takes, ¿no?, que había rodado, no vio la productora ni Spielberg que estuviese a la altura, ya que Tom Hooper sí que es un gran director, pero de otro tipo de género, digamos, para un blockbuster, ¿no?, para un cine tan mainstream, ¿no?, como es Poltergeist, ¿no?, que dentro de lo que era terror, pues abraza un poco el para todos los públicos prácticamente, tiene que ser algo más familiar, no daba la talla. Entonces Tom Hooper fue, de alguna forma, destinado a aprender de Spielberg, ¿no? Spielberg se puso a los mandos de la dirección. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no pudo acreditarse Steven Spielberg? Por una cosa muy sencilla. Porque en aquel entonces, en 1982, la Directors Guild of America, la Asociación de Directores, prohibía a un director dirigir dos películas el mismo año. Aquel año 82, se estrenó E.T., el extraterrestre. También la estaba dirigiendo, la dirigió Spielberg, evidentemente, como todo el mundo sabe, ¿no? Y claro, no podía, quería estrenar E.T. y Poltergeist, ¿no?, que es un poco la cara más gamberra y oscura, ¿no?, de Spielberg, ¿no?, el terror, ¿no?, los fenómenos paranormales. Pero no pudo acreditarse como director porque estaba prohibido. Por eso, Steven Spielberg tuvo que poner, de alguna forma, a Tom Hooper en el cartel y en los títulos de crédito como director. Y eso, amigos oyentes, fue todo lo que pasó, toda la movida que pasó a través de esta película icónica, Poltergeist. Bueno, por último, ya para cerrar, decir que fue un auténtico pelotazo. Recaudó 122 millones de dólares de la época, que es muchísimo, pero muchísimo dinero en 1982. Un auténtico pelotazo, un blockbuster en toda regla. Y también, bueno, corren rumores, ¿no? Sobre una secuencia en la piscina que habían esqueletos de verdad, ¿no? Eso era un atrezzo, eso no se puede permitir una productora, una mayor como Metro-Goldwyn-Mayer, y menos que un sello detrás como Steven Spielberg, por favor, eso es absurdo. Dicho esto, bueno, quería rendir un pequeño homenaje aquí a esta película, que más allá de que tenga o no certeza esas leyendas urbanas sobre esos misteriosos acontecimientos que os he narrado, queridos oyentes, no esperáis Poltergeist. Hasta aquí la sección de Carlos Dueñas. Buenas noches. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y entramos en el capítulo de nuestros pasajes de la historia. Y cómo no podía ser de otra forma, nuestro compañero Julio Porcel, que nos va a llevar a conocer a uno de los mayores pensadores de la antigüedad, Arquímedes. Estamos en el año 287 a.C. Las civilizaciones antiguas no entendían el funcionamiento de la naturaleza, pues los humanos nos limitábamos a sobrevivir. Afortunadamente, en este contexto, existieron personas que por primera vez se cuestionaban aquello que los rodeaba e intentaban encontrar explicaciones a todo lo que no comprendían. Es a estas figuras a quienes le debemos absolutamente todo. En un tiempo donde la ciencia y filosofía se mezclaban, existieron algunas de las mentes más brillantes que ha conocido el mundo. Fueron ellos los que en un tiempo de oscuridad asentaron las bases de la ciencia y allanaron el camino para que posteriores genios más recientes tuvieran algo con lo que empezar a trabajar. Una de estas figuras es un matemático griego que revolucionó el mundo de la ciencia con sus descubrimientos sobre geometría y dejó tras de sí algunos inventos y reflexiones que permitieron el avance no sólo de las matemáticas, sino de la sociedad en general. Su legado, como veremos, sigue presente en nuestra sociedad actual. Hoy, en nuestros pasajes de la historia, la vida de Arquímedes. Los grandes progresos de las matemáticas y la astronomía del helenismo son deudores, en buena medida, de los avances científicos anteriores y del legado del saber oriental, pero también de las nuevas oportunidades que brindaba el mundo helenístico. En los inicios de la época helenística se sitúa Euclides, quien legó a la posteridad una prolífica obra de síntesis de los conocimientos de su tiempo, que afortunadamente se conservó casi íntegra y se convirtió en un referente casi indispensable hasta la edad contemporánea. pero el más célebre y prestigioso matemático fue Arquímedes. Sus escritos, de los que se han conservado una decena, son prueba elocuente del carácter polifacético de su saber científico. Hijo del astrónomo Fidias, quien probablemente le introdujo en las matemáticas, aprendió de su padre los elementos de aquella disciplina en la que estaba destinado a superar a todos los matemáticos antiguos, hasta el punto de aparecer como prodigioso, divino, incluso para los fundadores de la ciencia moderna. Sus estudios se perfeccionaron en aquel gran centro de la cultura helenística, que era la Alejandría de los Ptolomeos, donde Arquímedes fue, hacia el año 243 a.C., discípulo del astrónomo y matemático Conón de Samos, por el que siempre tuvo respeto y admiración. Allí, después de aprender la no despreciable cultura matemática de la escuela, hacía poco tiempo que había muerto el gran Euclides, estrechó relaciones de amistad con otros grandes matemáticos, entre los cuales figuraba Eratóstenes, con el que mantuvo siempre correspondencia, incluso después de su regreso a Sicilia. A Eratóstenes dedicó a Arquímedes su método, en el que expuso su genial aplicación de la mecánica a la geometría, en la que pesaba imaginariamente áreas y volúmenes desconocidos para determinar su valor. Regresó luego a Siracusa, donde se dedicó de lleno al trabajo científico. Al parecer, más tarde, volvió a Egipto durante algún tiempo como ingeniero de Ptolomeo y diseñó allí su primer gran invento, el tornillo sin fin, una especie de máquina que servía para elevar las aguas y regar, de este modo, regiones a las que no llegaba la inundación del Nilo. Pero su actividad madura de científico se desenvolvió por completo en Siracusa, donde gozaba del favor del tirano Hierón II. Allí alternó inventos mecánicos con estudios de mecánica teórica y de altas matemáticas, imprimiendo siempre en ellos su espíritu característico, maravillosa fusión de atrevimiento intuitivo y de rigor metódico. Sus inventos mecánicos son muchos, y más aún, los que le atribuyó la leyenda. Entre estos últimos, el de los espejos ustorios, inmensos espejos con los que habría incendiado la flota romana que sitiaba Siracusa. Pero son históricas, además del tornillo sin fin, numerosas máquinas de guerra destinadas a la defensa militar de la ciudad, así como una esfera, grande e ingenioso planetario mecánico, que tras la toma de Siracusa fue llevada a Roma como botín de guerra, y allí lo vieron todavía Cicerón y quizás Ovidio. La biografía de Arquímedes está más poblada de anécdotas sabrosas que de hechos como los anteriormente relatados. En torno a él tejieron la trama de una figura legendaria. Primero, sus conciudadanos y los romanos. Después, los escritores antiguos. Y por último, los árabes. Ya Plutarco atribuyó una inteligencia sobrehumana a este gran matemático e ingeniero. La más divulgada de estas anécdotas la relata Vitruvio y se refiere al método que utilizó para comprobar si existió fraude en la confección de una corona de oro encargada por Hierón II, tirano de Siracusa y protector de Arquímedes, y quizá incluso pariente suyo. Se cuenta que el tirano, sospechando que el joyero le había engañado poniendo plata en el interior de la corona, pidió a Arquímedes que determinase los metales de que estaba compuesta sin romperla. Arquímedes meditó largo tiempo en el difícil problema, hasta que un día, hallándose en un establecimiento de baños, advirtió que el agua se desbordaba de la bañera a medida que se iba introduciendo en ella. Esta observación le inspiró la idea que le permitió resolver la cuestión que le planteó el tirano. Si sumergía la corona en un recipiente lleno hasta el borde y medía el agua que se desbordaba, conocería su volumen. Luego, podría comprobar el volumen de la corona con el volumen de un objeto de oro del mismo peso y comprobar si eran iguales. Se cuenta que, impulsado por la alegría, Arquímedes corrió desnudo por las calles de Siracusa hacia su casa gritando: ¡Eureka! ¡Eureka! Es decir, ¡lo encontré! ¡Lo encontré! La idea de Arquímedes está reflejada en una de las proposiciones iniciales de su obra sobre los cuerpos flotantes, pionera de la hidrostática, que sería estudiada cuidadosamente por los fundadores de la ciencia moderna, entre ellos Galileo. Corresponde al famoso principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del volumen del agua que desaloja. Y, como allí se explica, haciendo uso de él es posible calcular la ley de una aleación, lo cual le permitió descubrir que el orfebre había cometido fraude. Según otra anécdota famosa, recogida entre otros por Plutarco, Arquímedes se hallaba tan entusiasmado por la potencia que conseguía obtener con sus máquinas, capaces de levantar grandes pesos con esfuerzo relativamente pequeño, que aseguró al tirano que si le daba un punto de apoyo, conseguiría mover la tierra. Se cree que, exhortado por el rey a que pusiera en práctica su aseveración, logró sin esfuerzo aparente, mediante un complicado sistema de poleas, poner en movimiento un navío de 3 mástiles con su carga. Análoga concentración mental y abstracción en la meditación demuestra el episodio de su muerte. Según se dice, los ingenios bélicos cuya paternidad le atribuye la tradición permitieron a Siracusa resistir 3 años el asedio romano antes de caer en manos de las tropas de Marcelo. Arquímedes fue asesinado en el 212 a.C. durante la toma de Siracusa por los romanos durante la Segunda Guerra Púnica. Hay 3 versiones sobre su asesinato. La primera afirma que Arquímedes intentaba trabajar sobre algún problema con un diagrama. Al tener mente y ojos concentrados en el objeto de su especulación, nunca notó la incursión de los romanos, ni que la ciudad había sido tomada. En este trance de estudio y contemplación, un soldado, acercándose inesperadamente, le ordenó seguir a Marcelo, el comandante romano, cosa que rechazó hacer antes de tener una demostración de su resultado. El soldado enfurecido sacó su espada y lo atravesó. La segunda versión asegura que un soldado romano, corriendo hacia él con la espada desenvainada, se ofreció a matarlo. Arquímedes, mirando hacia atrás, seriamente, le solicitó detener su mano unos momentos, para no tener que dejar inconcluso e imperfecto aquello en lo que estaba trabajando. Pero el soldado, sin ninguna compasión, lo mató instantáneamente. Finalmente, la tercera versión que Plutarco había escuchado afirma que mientras Arquímedes le llevaba a Marcelo instrumentos matemáticos, cuadrantes, esferas y ángulos con los que podría medirse la magnitud del sol a simple vista, al verlo, algunos soldados, pensando que llevaba oro en una vasija, lo mataron. Marcelo se entristeció mucho al conocer su muerte y mandó que le levantaran un monumento. Esta pasión de Arquímedes por la erudición que le causó la muerte fue también la que, en vida, se dice que hizo que se olvidara hasta de comer y que soliera entretenerse trazando dibujos geométricos en las cenizas del hogar o incluso al ungirse en los aceites que cubrían su piel. Esta imagen contrasta con la del inventor de máquinas de guerra de que hablan los historiadores Polibio y Tito Livio. Pero, como señala Plutarco, su interés por esa maquinaria estribó únicamente en el hecho de que planteó su diseño como mero entretenimiento intelectual. El esfuerzo de Arquímedes por convertir la estática en un cuerpo doctrinal riguroso es comparable al realizado por Euclides con el mismo propósito respecto a la geometría. Tal esfuerzo se refleja de modo especial en dos de sus libros. En el primero de ellos, Equilibrios Planos, fundamentó la ley de la palanca, deduciéndola a partir de un número reducido de postulados y determinó el centro de gravedad de paralelogramos, triángulos, trapecios y el de un segmento de parábola. En la obra sobre la esfera y el cilindro, utilizó el método denominado de exhaustión, precedente del cálculo integral, para determinar la superficie de una esfera y para establecer la relación entre una esfera y el cilindro circunscrito en ella. Este último resultado pasó por ser su teorema favorito, que por expreso deseo suyo se grabó sobre su tumba, hecho gracias al cual Cicerón pudo recuperar la figura de Arquímedes cuando ésta había sido ya olvidada. Arquímedes asentó las bases de la ciencia moderna, desde las matemáticas hasta la física, pasando por la astronomía y la ingeniería. A él le debemos algunos de los descubrimientos e inventos sin los cuales todo progreso científico posterior a su muerte no hubiera sido posible. Y hasta aquí nuestros pasajes de la historia de hoy. Como siempre, esperamos que haya sido de vuestro agrado y la semana que viene volveremos con la vida de otro personaje que también dejó huella en nuestra historia. Mientras tanto, recordad ser inmensamente felices. Un gran abrazo de vuestro amigo Julio Porcel. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hoy vamos a hablar de apariciones marianas, apariciones extremeñas, que tomaron del nombre del lugar de su aparición, nombres toponímicos todos muy antiguos, cuyo significado solo puede comprenderse si los examinamos desde una perspectiva etimológica. Es decir, es un recorrido, es un análisis por esas vírgenes extremeñas y por esos lugares de apariciones marianas que han quedado muy marcadas dentro de lo que es precisamente toda la comunidad autónoma. Por ejemplo, en Almocóvar, en Alcántara, tomada Alcántara Cáceres por Alfonso IX en 1213, la mezquita musulmana se consagró como iglesia cristiana con la advocación de Santa María de Almocóvar. Esto es Santa María del Cementerio, que es lo que significa. En 1238 es situada en la confirmación de las pertenencias de la milicia de Alcántara, realizada por el Papa Gregorio IX como Ecclesium Sancta Maria de Almocovaria, cus hospitale pertinentis suis. Que todo ello nos quiere decir que a finales del siglo XIII, durante el maestrazgo de don Garcir Fernández Barrantes, se concluye la construcción del templo cristiano y el apelativo es un arabismo que puede tener diferentes variantes, como por ejemplo Almocávar, Almocabe, Almocóvar, y que todo significa cementerio de moros o cementerios también de judíos, que es curioso cómo el nombre ha quedado finalmente en la historia de Extremadura. O por ejemplo, si nos vamos a Guijo de Galisteo, allí nos vamos a encontrar a Antolines, que es la imagen de la Virgen de los Antolines en Cáceres, donde según la tradición fue encontrada dentro del tronco de una encina que había quedado quebrada por un vendaval. Un pastor entonces la encuentra y, pensando que era una muñeca, se la lleva al chozo como regalo para su esposa. Como sucede en estas apariciones, la Virgen retoma repetidas veces al mismo sitio de su aparición y en la finca de los Antolines, que era el punto de partida, por lo que las autoridades eclesiásticas acuerdan edificar una ermita en un altozano de la finca y depositar allí la imagen de la Virgen, que es de factura románica. La Virgen, como vemos, toma el nombre de la finca donde se aparece, los Antolines, y que se trata de un topónimo que la verdad es que no deja de llamarnos la atención, porque con el paso del tiempo también ese lugar iba a quedar marcado precisamente por la aparición mariana. Si nos vamos a Río Lobos, nos encontramos con Argamasa, la ermita de Nuestra Señora de la Argamasa, que se encuentra en el paraje homónimo, en la dehesa de las Argamasas, en la localidad de Río Lobos, y parece que antiguamente estaba situada en la ribera de Aragón, donde se encuentra la leyenda que se encontró la imagen de la Virgen flotando en las aguas del río, y esa primitiva ermita fue anegada y arruinada por una crecida, por lo que se levantó la actual a principios del siglo XX, reconstruida a finales del mismo siglo, y que se denominó Virgen de la Argamasa, porque, como decimos, la imagen era precisamente de ese mismo lugar, de ese mismo punto donde se encuentra. También nos encontramos en Coria la Virgen de Argeme, o Argeme, que fue una advocación mariana venerada en Coria, y que cuenta la tradición que la imagen de Nuestra Señora de Santa María fue escondida en el año 714 para evitar el robo y la profanación de los invasores musulmanes. Luego, en el año 1124, esta misma efigie fue encontrada en la misma cueva en la que fue ocultada. Otras fuentes aseguran que el hallazgo se produjo en el barranco de Argeme o Argeme, y cuando eso fue porque un labrador tocó con la reja de su arado la imagen y entonces oyó la palabra Arge. O cuando vio dicho labrador que su vaca no se movía para no pisar la efigie, el agricultor gritó ¡Ara, Geme! Y la vaca, evidentemente, pues se llamaba Geme. Son variantes de una misma leyenda que hace que hoy día se conoce por ese nombre, por Argeme, y que de alguna forma también es el santuario que se ha dedicado a la Virgen, que se encuentra alejado de Coria, está a 5 kilómetros de lo que es el núcleo poblacional, y sobre un montículo a las faldas del río, en este caso Alagón. Así que, prescindiendo de leyendas populares y de la etimología árabe, pues en este lugar lo que nos vamos a encontrar principalmente es que ese paraje es conocido hoy como Alto de Argeme, y que es el lugar donde se encontró con lo que es esa aparición mariana. Si nos vamos a Fuente del Arco, en Ara, nos vamos a encontrar con la ermita de la Virgen del Ara, que se encuentra en Badajoz, en esa localidad referida de Fuente del Arco. Se cree que es muy antigua y se relaciona con un posible asentamiento romano, porque contiene elementos constructivos que quizás sean romanos o visigodos, por lo que puede ser un templo de culto pagano que fue posteriormente cristianizado. Respecto a la aparición mariana, cuenta la leyenda que en época musulmana la Virgen se apareció sobre un ara, de ahí supuestamente su nombre, un ara al rey Jayón y a su hija Erminda, los cuales al verla se convirtieron al cristianismo. En el siglo XIV aparece citada en el libro de la Montería, en el libro tercero de Alfonso XI, y que es muy popular esa mención que hace el propio rey. También nos vamos a encontrar, por ejemplo, con Barbaño, en Montijo, que en el siglo XVII, Bernabé Moreno de Vargas, en el capítulo que dedica a las villas de Montijo, a Puebla de la Casalla, o Puebla de la Calzada, y a Lobón, en la historia de la ciudad de Mérida, da información detallada sobre el nombre de Nuestra Señora de Barbaño, y también sobre la ermita en la que se venera. Nos informa que, en efecto, la Virgen toma su nombre de la dehesa de Barbaño, porque allí se erigió la ermita. No obstante, la Virgen en cuestión se encontró en las ruinas de la dehesa de Torre del Águila, y luego fue llevada a la iglesia de San Isidoro, y finalmente decidieron los vecinos de Montijo levantarle un templo en aquel lugar, pero ya evidentemente en la dehesa de Barbaño, que sí era comunal y que de alguna forma dejaba muy a las claras que el parecido que también tiene la Virgen de Barbaño con la de Guadalupe era singular, por lo que ese origen visigótico también parece estar presente en la talla de tan singular Virgen, de tan singular imagen. Si seguimos nuestro recorrido, nos vamos a detener en Entre Ríos, en Begoña, en Villanueva de la Serena, en Badajoz. Aquí, en Entre Ríos, entre el Guadiana y el Zújar, hallamos la advocación mariana de la Virgen de Begoña, originaria de la anteiglesia de Begoña en Bilbao. Se trata de una imagen venerada en la geografía española, por ejemplo en Santa Cruz de Tenerife, en Gijón, en Miraflores de la Sierra en Madrid, la propia Madrid capital, el Quif en Granada, el puerto de Sagunto en Valencia y hasta en Venezuela. En Bilbao tenemos la entidad menor Begocaño Ama, y el barrio Begocaño y paraje de Begoñeta de Guipúzcoa. Pues parece en efecto que el topónimo es de raigambre euskera, aunque con base indoeuropea, y que se estima Mixelena o Bedoña y Begoña, junto con la antigua Bedunia de los Asturias y Bedoya, que son de las derivaciones célticas. El precedente, la verdad, es que es muy interesante porque une a toda la zona de Villanueva de la Serena con estos mismos lugares, y el topónimo Begoña significa eso, y es realmente un hidrónimo. En este caso nos vemos que pueda haber mejor nombre para la Virgen venerada por un pueblo llamado Entre Ríos, caracterizado por estar flanqueado por dos importantes corrientes de agua. Así que todo tiene una estupenda relación. También nos vamos a detener en toda la zona de Cabeza del Buey, Cañamero, Puebla de Sancho Pérez y Zafra. Y allí nos encontramos con Belén, el santuario de Nuestra Virgen o de Nuestra Señora de Belén, que cuenta la tradición que unos pastores vieron repetidas veces la imagen de la Virgen reflejada en las aguas de un arroyo cerca del río Almorchón. Y allí, sobre las encinas del lugar, también fue vista. Posteriormente se levantó una ermita como centro de peregrinación y devoción a partir del siglo XII. También en Cañamero, camino de Guadalupe y antes de la cuesta de Puerto Llano. Allí se encuentra la ermita de Belén, en el valle de Río Ruecas y al pie de la llamada Sierra de Belén. Asimismo, hallamos sendas ermitas de Belén en Puebla de Sancho Pérez y en Zafra y en Trujillo, donde también nos encontramos a esta misma Belén. Y en efecto, se ha demostrado que la toponimia popular hay nombres que comienzan por Bel y que no tiene nada que ver con el latín bellus, que es bello, hermoso, sino con la raíz celta bel, que es brillante y blanco. Eso es lo que significa. Y era conocida la divinidad céltica de los belenos, que da cuenta de ello. Pues bien, esa raíz aplicada a la toponimia suele hacer alusión a terrenos calizos o calcáreos, pero también a montes y sierras de cuarcita e incluso granito, también al color de la piedra, que sea blanca o clara. Y de esa forma, pues nos vamos a encontrar que también puede encajar perfectamente con los parajes que nos encontramos en toda esta zona, que hace que sea particularmente hermosa y que haga un juego de colores que sea realmente impresionante. Seguimos viajando y nos detenemos en Jarandilla, en Cáceres, porque allí está la ermita de la Virgen de Berrocosa, que es conocido como la Berrocosa, y que aún se celebra la fiesta de la Virgen de la Berrocosa, consistente en una caminata desde el pueblo hasta dicho paraje. Según recoge Acedo de la Berrueza en su libro Amenidades, Florestas y Recreo de la Vera Alta y Vera Baja de Extremadura, la ermita cristiana está erigida sobre un antiguo templo romano, probablemente consagrada a Palas o a Minerva, y esa ermita de Nuestra Señora de la Berrocosa documenta, en este caso Acedo, haber visto el monumento funerario con retrato de Atitia Avita. Esa estela funeraria del siglo II se cristianizó y fue rebautizada y reutilizada como la imagen de la Virgen. Y tras ser venerada en la ermita original, finalmente se trasladó a la iglesia parroquial de Jarandilla de la Vera. Y allí recibe culto cristiano, teniendo esa curiosa etimología del berrocal, de un sitio lleno de berruecos o barruecos, y que también son sitios de peñascos graníticos. Más desconocida es una virgen que es la Virgen de Botoa, que está en Badajoz. Allí, en una amplia llanura, nos encontramos que en dirección a Cáceres se erige el curso de los ríos Geora y Zapatón, y se erige ya en el siglo XIV la primera ermita, por ser lugar donde apareció la Virgen. El nombre es antiguo, al menos de época romana, pues en la zona se han encontrado restos romanos que demuestran que estuvo habitada por estos y musulmanes durante mucho tiempo. El toponimio, o la toponimia, es de Budúa o Burdúa, que es un itinerario de Antonino, y que algunos estudiosos consideran que el término es de origen ilirio, remontándose al indogermánico. Es curioso porque se trataría de también de una referencia hispano-celta que se repite en textos antiguos con el mismo radical, en la zona del Bajo Guadalquivir, que también nos la vamos a encontrar. Y actualmente, bueno, pues allí nos vamos a encontrar que es el hidrónimo, nuevamente hace la referencia al agua por estar en el Valle de Botoa o en la Ribera de Botoa, que de alguna forma es un claro mensaje de unión con la naturaleza que es tan particular. Al norte de Puebla del Prior, en Badajoz, se encuentra la ermita de Nuestra Señora de Botoa, en lugar de lo que es el punto donde se encuentra. Así, Nuestra Señora de Botoz del siglo XVI, a orillas del arroyo Botoz o Botoz, está claro que es otro hidrónimo que, como vemos, está muy presente dentro de todo lo que es la historia de estas apariciones marianas en nuestra comunidad. En Cabezón, por ejemplo, en Cañaveral, nos encontremos también a Nuestra Señora de Cabezón, cuya ermita se encuentra en el paraje que aún hoy se denomina Cabezón, junto a la calzada Romani a la Cañada de las Merinas, al lado de la ribera de Cáceres y no muy lejos de Grimaldo, conocido como la Encina o el Encinar de Cabezón. Y que también, bueno, pues cuentan que esta señora de Cabezón habría estado en disputa por los vecinos de Holguera y Cañaveral, que es, en este caso, y disputaban la propiedad de la imagen mariana. Puntos, lugares que podríamos seguir, podríamos continuar, porque el recorrido es amplio, el recorrido es extenso y que nos pueden llevar asimismo a otros lugares, como por ejemplo podría ser, bueno, pues un sitio tan evocador como la de Esparia en Maguilla, en las afueras de Maguilla, en Badajoz, donde precisamente en un paraje conocido como las Esparias se encuentra una ermita llamada de la Virgen de Esparia, y que ya en época de Madoz, en 1848, estaba en estado ruinoso. Aquel lugar toma el nombre de un punto concreto que se menciona en el interrogatorio más antiguo, en este caso perteneciente a la Orden de Santiago en 1575, y donde se ofrece información sobre esa misma mezquita. El matiz toponímico sería campo raso, que se extiende en extensión o abarca a una cosa, que es curiosamente donde se encuentra aquel lugar, que fíjate, ese paraje de las Esparias también es conocido como Los Llanos. Así, la Virgen de la Esparia vendría así la Virgen de los Llanos, que también es muy conocida, es muy famosa y que, como vemos, tiene una clara vinculación con todo lo que es nuestra región y nuestra comunidad. Es el recorrido que hoy te he querido llevar a conocer de todo lo que son las toponimias de los lugares marianos de nuestra Extremadura, que habría que añadir otros muchos, pero que, como muestra un botón de una tierra plagada de mitos y de leyendas. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y nuestra última parte de este programa de hoy lo hemos querido dejar para que Jesús Callejo nos haga una enorme muestra de lo que es el saber a nivel histórico, de curiosidad, de leyendas, de las pandemias y de los salvadores de las pandemias. Una narración fantástica la que nos hace Jesús Callejo, que siempre nos deja sorprendido y que en esta ocasión, como no puede ser de otra forma, repite con ese grado de asombro. Jesús Callejo y un tema tan apasionante como lo que son los salvadores de las pandemias que han asolado a la humanidad. Celebraban la construcción de una nueva fábrica. ¿Mencionó haber visto a alguien que no se encontraba bien? ¿En el avión? ¿En el aeropuerto? No, dijo que tenía jet lag. una persona se toca la cara de 3 a 5 veces por minuto. Y cuando no, estamos tocando pomos, vasos o a otras personas. Ben. ¿Mamá? No, no, no, vete a tu cuarto, cariño. Así que tenemos un virus sin protocolo de tratamiento ni vacuna. ¿Has tenido un ataque epiléptico, Ben? ¿Sufre de epilepsia? No, no, ¿alergias? No, no. Anoche tuvimos 32 casos. Desgraciadamente, ha muerto. Ben, ¿puedo hablar con ella? Señor Emov, su mujer ha muerto. ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Sería posible que utilizaran como arma la gripe aviar? ¿A eso nos enfrentamos? No hace falta utilizarla como arma. Ya lo hacen las aves. Fíjate, es una transmisión. Solo hay que saber en qué sentido. El día 1 había 2 personas, luego 4 y luego 16. En 3 meses, 1.000 millones. ¡Eso es a lo que nos enfrentamos! La Guardia Nacional va a trasladar al presidente al búnker. Cundirá el pánico. ¡Vete! Se va a saber la verdad. No se le puede ocultar al mundo. Freír las muestras, destruirlo todo. Hola, necesito los nombres de todos los empleados que han estado en esta habitación. Es una emergencia. Tranquilízate. Lo sé. Te llevaré a casa. Yo también tengo familia, Dr. Cheever. Como todos. No hables con nadie. No toques a nadie. No te acerques a nadie. ¡Atrás! ¡No estamos contagiados! Nos está descifrando más rápido que nosotros a él. Está mutando. Y un misterio es el que hemos vivido en estos últimos meses con esa famosa pandemia a la que todavía, estamos sumidos y que todavía tiene sus secuelas. Entonces he querido que esta charla vaya sobre epidemias, pero no sobre epidemias para meter miedo a nadie, que ese no es mi objetivo, sino sencillamente para darnos cuenta de que esto no es algo único, que no es algo insólito, que no pensemos que qué mala suerte hemos tenido, que nos ha tocado una pandemia. Ha habido muchísimas más en la historia. Pero es que a la vez que ha habido pandemias, interpretadas como han sido interpretadas, se han encontrado los remedios adecuados, dentro de la concepción científica que se tenía en cada momento, para salir del apuro. Y además, no solo para salir del apuro y no morir, y salir indemne, sino pensando que las pandemias era un motivo de reflexión. Era algo que llegaba muchas veces, pues provisto de esa ira divina, ¿no? Porque se pensaba que el pueblo algo había hecho para que le ocurriera una desgracia de estas características, y por lo tanto daba pie para que el pueblo pensara qué hemos hecho para merecer esto. Y ese qué hemos hecho para merecer esto, ya digo, es algo reiterativo a lo largo de la historia. Y sobre todo cuando pasó la famosa peste negra, porque cuando hablamos de pandemias todo el mundo se acuerda de la peste negra. Algo horroroso que diezmó la población de Europa, el 25% de la población, pero del mundo entero, porque prácticamente se calcula que unas 200 millones de personas murieron. Solo en Europa el 25% de la población. Nos dejó diezmados. Aún así, para que veáis, fue un momento crítico en este siglo XIV donde murió tanta gente, pero aún así, fijaros la población que tenemos ahora. Tenemos más de 7.000 millones de habitantes. Es decir, ha muerto más gente por pandemias en general, peste, viruela, cólera, que por todas las guerras habidas en el mundo, incluyendo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ha muerto más gente por pandemias. Entonces, esto nos tiene que hacer reflexionar. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué ocurre esto? Evidentemente, muchas veces, porque no conocíamos los remedios terapéuticos, médicos necesarios. Pero cuando ocurrió esto, esto hizo reflexionar a la población. Estamos hablando de una Europa también cristiana, una Europa donde pensaban que esto era una consecuencia de los pecados cometidos. Pero es que había poblaciones, por ejemplo, lo que era Barcelona de aquella época, que más o menos tendría unos 50.000 habitantes, se perdió el 70% de la población. Venecia, con sus canales, le pasó lo mismo, el 70% de su población. En muchísimos lugares, prácticamente el 50, el 40, o sea, el palo fue gordísimo. Lo digo un poco para que reflexionemos cuando decimos esta pandemia, qué mala suerte y tal. Efectivamente es una desgracia porque hay mucha gente que ha perdido familiares y tal. Pero a nivel cuantitativo, ha habido pandemias en el pasado terroríficas. Antes de esta estaba la de Justiniano, del siglo VI, la famosa plaga de Justiniano, que también asoló prácticamente toda la población. Entonces, bueno, esto es lo que, ya digo, nos tiene que hacer reflexionar. Y lo que hizo reflexionar a nuestros conciudadanos, a los vecinos europeos, es que había que buscar remedios naturales, pero también remedios sobrenaturales. Se empezó a hacer grabados de todo tipo, como este de 1532, para poco mostrar los horrores de esa pandemia, de esas bubas, de ahí viene la, de la peste bubónica, esas bubas que salían y que eran un síntoma inequívoco de que ibas a morir en breve. Entonces empiezan a buscar todo tipo de remedios. Evidentemente, si estamos hablando de la Edad Media, de una época supersticiosa, de una época religiosa, cuando, y esto es una pregunta que os hago, para pues, si hay alguno que todavía esté adormilado, cuando tenéis un problema gordo, no me refiero de una enfermedad, de una pandemia, un problema gordo, algo irresoluble, algo al que tenéis que invocar a un santo o a una santa, algo que penséis que es imposible, que ya no hay forma natural de arreglarlo, y entonces acudéis a un santo o a una santa. ¿A qué santo o a qué santa acudiríais en primer lugar? ¿A cuál invocaríais? ¡Qué silencio! Por ejemplo. ¡Qué bien! ¿Me habéis adivinado el pensamiento? Santa Rita de Casia, la patrona de los imposibles, acude a ella. En epidemia se acudía a ella, Santa Rita, Rita. Bueno, lo que se da no se quita. En ese caso, cuando te daba una epidemia, no, había que quitarla de en medio. Eso no era favorable. Pero Santa Rita es una patrona invocada continuamente. Pero cuando digo continuamente, esta es una santa del siglo XIII, siglo XIV. Es decir, que se viene reiterando un poco todo ese fervor, toda esa devoción a Santa Rita de Casia, a esta santa italiana, también medieval. A día de hoy se la sigue invocando. En los lugares, en las iglesias, en las ermitas, que hay una capilla dedicada a Santa Rita, no veáis la cantidad de ofrendas, de flores, de esvotos, de velas que hay. Pero a ver, lo voy a poner un poco todavía más complicado. Pasamos de Santa Rita. Santa Rita es la de los imposibles, ya lo sabéis, vale para todo, para un roto y para un descosido. Pero el siguiente, ¿quién sería? Os doy una pista. Sería un santo. A ver. Pero bueno, porque no, soy muy listos aquí, yo creo que la charla no sirve para nada. Lo sabéis todo. Efectivamente, San Judas Tadeo, como otros lo llaman, Judas el Bueno. También, para lo imposible. Claro, es que aquí estamos hablando de un santo de hace 2000 años, de Galilea, en fin, un discípulo de Jesús, pero todavía se le sigue invocando a San Judas Tadeo. De hecho, en Madrid hay una iglesia que está justo al final de la calle Atocha, donde cada miércoles o cada jueves se le sigue así reverenciando. Hay unas colas tremendas para rezar y para coger una estampita como esta a San Judas Tadeo. Y era, y es, un santo invocado para epidemias, para cualquier contratiempo, para cualquier circunstancia. Es decir, recurrimos a elementos sobrenaturales porque pensamos que eso es lo que nos va a dar la salvación. Ay, no sé si se ve bien ahí. Santos protectores y auxiliadores, para que veáis. He hecho aquí un pequeño resumen, donde entraríamos ya específicamente relacionados con plagas, con epidemias y sobre todo con epidemias pestíferas. San Roque, efectivamente, San Roque de lo más invocado, San Cristóbal, San Quirino de Neus en Alemania, San Antonio Abad, que también sirve para todo, San Edmundo Mártir, San Damián de Mocolai, por ejemplo, para la lepra. Son unos pocos que he puesto aquí, pero para que os des cuenta de que en cada sitio, cuidado, tienen sus santos específicos. Y en España, que lo voy a limitar un poco pues a lo que yo conozco, que es España y los lugares donde se invoca y se implora a estas divinidades, pues se hace siempre con una especie de devoción y de ritual muy preciso, porque es lo que se llama los votos de villa. Bueno, fijaros, esto es una fábula que a lo mejor no conocéis. Félix María Samaniego, ya sabéis, el gran escritor, pero también fabulista del siglo XVIII, que además rivalizó con Iriarte, como suele pasar en estas cosas, los dos escribían fábulas y los dos se llevaban muy mal. Bueno, pues Samaniego hace una fábula que es muy representativa, ya sabéis que las fábulas tienen su moraleja, y entonces él hizo una fábula menos conocida, posiblemente muchos no la conozcáis, que trata sobre eso, sobre los animales con peste. Esta es del siglo XVIII, bueno, la peste ha estado presente prácticamente en todos los siglos, ¿no? Hay siglos muchísimo con más incidencia mortífera, como es el siglo XIV, como fue el siglo XVII, pero en el siglo XVIII él escribe esta fábula, y fijaros, básicamente, que tenéis ahí el inicio, sabéis, estas fábulas en verso, lo que hace es que En la selva, los animales están muriendo por peste y todos los animales se reúnen, sobre todo el león, que es el rey, que es el jefazo, se reúne y dice, a ver, hay que encontrar un remedio. Aquí los animales están muriendo y es porque hemos hecho algo malo. Entonces, convoca al mono sabio, el sabio que es el que más conoce, y el mono le dice, nada, cónclave de todos los animales y que cada uno confiese, porque está claro que esto es nuestro dios de los animales el que nos está castigando, que cada uno confiese los crímenes que ha cometido. Y entonces, el que sea culpable, a ese le sacrificamos. Y si le sacrificamos, la plaga desaparece. Entonces, efectivamente, el león convoca al cónclave, están todos los animales, y cada uno, empezando por el león, dice, vale, posiblemente yo sea el culpable, porque, bueno, me he comido a unas cuantas cabras, a unas cuantas cebras, en fin, soy un desastre, soy un carnívoro. Entonces, cada animal va de, no, seguro que es por mi culpa, porque yo también, fíjate, las tropelías que he hecho, he asesinado a no sé quién, he comido a no sé cuántos, cada animal va contando lo suyo. Y el último animal en el cónclave es el burro. Entonces el burro entra allí, tranquilo, relajado, ya cuando todos habían confesado sus pecados y sus crímenes, y el burro dice, pues hombre, no sé, yo me he comido unas cuantas espigas de trigo. Y todo se le queda mirando y dice, ajá, ya sabemos que él ha sido culpable. Y efectivamente, destripo porque hago spoiler, porque es una fábula, al final acaba siendo sacrificado el burro. Es decir, moraleja, que cuando hay alguien defenso, cuando alguien no tiene unos argumentos de peso y los malotes están detrás y son los que toman las decisiones, ya sabéis que el que paga los patos siempre es un chivo expiatorio, al final, en este caso, fue el burro. Fijaros que la pandemia, en esa pandemia del siglo XIV, ¿sabéis a quién le acusaron de todo esto, de esta especie de pecado, de maldición? A los judíos. Siempre se busca un chivo expiatorio para culparle, para justificar el por qué esto se está produciendo. Y por lo tanto hay que sacrificarle, porque así se pensaba en nuestras épocas. Pero cuidado, no es algo del pasado. A día de hoy todavía se sigue teniendo esa concepción. Y bueno, lo que os decía, en España, quiero poner varios ejemplos. Fijaros, esta Virgen de las Epidemias, de un cuadro de la Escuela de Ribalta. ¿Hay alguien de Valencia aquí? ¿Solo una? Pues en Valencia esta es una virgen menos conocida, porque ya sabéis que la patrona de Valencia es la Virgen de los Desamparados. Ahí la tenéis. Pero, a la vez, ahí tenéis esa especie de aleluya, de esos papeles o manuscritos que salían en su momento para invocar la protección, en este caso de la divinidad de Nuestra Señora contra la peste. Fijaros que es muy específico, contra la peste. ¿Y qué ocurre? No sé si veis un poco la imagen de arriba. Veis que hay como una serie de flechas que están lanzadas y hay un manto protector para que esas flechas ponzoñosas no caigan sobre el pueblo. Aquí se ve un poco, tipo flechas, más serían como una especie de llamas, de fuegos, pero al final la simbología es que eran flechas que tenían que ser protegidas por, en este caso, una entidad protectora femenina, que era la Virgen. La Virgen de los Desamparados siempre se ha utilizado como protectora de cualquier calamidad. Ya sabéis que se crea la cofradía a partir del siglo XV por el hermano Jofré. Es el primero que crea en el mundo, por supuesto en España, pero también en el mundo, la primera cofradía, la primera hermandad para auxiliar a los débiles mentales, a los pobres, a los menesterosos, a los hambrientos. Es decir, creó el primer psiquiátrico del mundo. Y como tenía que tener una advocación mariana, se creó esta escultura, esta imagen, y desde ese momento se convierte en la patrona de Valencia, que sirve para todo también. Es una virgen invocada para cualquier cosa. Pero es menos conocida la otra. Y lo he puesto un poco para que veáis cómo se pensaba. A ver, esto forma parte de la mitología griega. Apolo decía que cuando estaba enfadado con la humanidad, lanzaba unas flechas ponzoñosas para fastidiarle. Dice, bueno, no habéis cumplido mis deseos, os lanzo unas flechas y allá vosotros, a ver cómo os protegéis. Fijaros que, no sé, qué metáfora más simple, ¿no? Pero más eficaz. Lanzan flechas, Apolo, claro, cuando se cristianiza, Apolo ya no es Apolo. Ya son ángeles, incluso Dios, o es alguien que está tirando flechas siempre porque hemos cometido alguna maldad, hemos cometido alguna deslealtad, algún pecado, y por lo tanto somos castigados por la divinidad. Esto pasaba en la época pagana y pasaba en la época cristiana. Entonces, ya os he dicho que San Roque es uno de los santos más invocados. Pero si lanzan flechas, y esas flechas las tiene que proteger una entidad divina, como en este caso es Nuestra Señora contra la peste, si hablamos de flechas y hay que buscar a un santo protector, ¿en quién pensaríais? Un santo que le representa con muchas flechas en el cuerpo. Oye, dais en el clavo siempre. Y mi pregunta es, ¿qué rayos o qué flechas pintas a Sebastián protegiendo contra la peste? Porque San Roque, bueno, luego comentaré, puede tener su punto porque era médico, porque, bueno, enseñaba sus bubas, ya sabes que enseña la rodilla izquierda, bueno, pero San Sebastián, ya sabes, son los dos santos más invocados, para la peste me refiero en concreto, ¿eh? Que San Roque y San Sebastián. ¿San Sebastián por qué? ¿Qué tiene que ver esta imagen? Aquí tenéis una del Greco, aquí tenéis otra renacentista. ¿Por qué San Sebastián? Que, por cierto, y esto es muy importante, ¿pensáis que el martirio de San Sebastián, que fue cuando le clavan estas flechas, como consecuencia de ese martirio, muere? No muere. Él no muere así. Él muere apaleado. Lo de San Sebastián, la verdad es que se lo tenía que hacer mirar. Es un santo casi casi para una serie, porque él sabéis que era un legionario romano, era además jefe de una corte, él se convierte al cristianismo y entonces el emperador le dice, pues venga, te vamos a sacrificar porque tú no adoras a nuestros dioses, adoras a un nuevo dios y por lo tanto te vamos a matar. ¿Por qué? No renegó de su fe. Y lo que hacen es que le colocan en un poste y le lanzan todo tipo de flechas. Los discípulos, cuando se acercan, no ven que está muerto. Él está vivo. Él sobrevive a este martirio. ¿Y qué es lo que hace San Sebastián? Sebastián, en ese momento, todavía no era santo. Pues no se le ocurre otra cosa. Hay que pensar, como un santo. Dice, voy otra vez al emperador, a ver si esta vez le convenzo. Como he salido vivo, y el tío, con un par, va al emperador Maximiano y le dice, oye, que he sobrevivido. Esto es un milagro del cielo. Esto, yo creo que es un mensaje que tenías tú que aprender para que veas que mi religión es la auténtica porque he sobrevivido. ¿Y qué hace el emperador? Dice, ¿qué ha sobrevivido? Ven para acá. Le cogen, le llevan a otro lado y le vuelen a palos. Con garrotes. Lo que se llama la clava, ¿no? La tortura de la clava. Que es masacarle a golpes hasta que quedó bien muerto. Conclusión. Él no muere por las flechas. Con lo cual, si no muere por las flechas, ¿qué es lo que piensa un cristiano de aquella época? ¡Ajá! Si no muere, quiere decir que este hombre, si me vienen flechas ponzoñosas desde el cielo, el que me puede proteger es San Sebastián. Por lo tanto, se le empieza a invocar a San Sebastián, sobre todo a partir del año 680, cuando hay una plaga, hay una peste en Roma, y en Roma el Papa, que era muy listo y conocía esta historia, dice, ¿a quién sacamos? A San Sebastián. Porque esas flechas que nos están llegando del cielo porque hemos cometido un pecado, y más en Roma en el año 680, y el Papa Gregorio, que era muy listo, así lo dictaminó, sacamos en efigie a San Sebastián. Y efectivamente, le sacaron en procesión a San Sebastián y la peste desapareció. Y hay cuadros como este, de Benocchio Gosoli, muy representativo, muy curioso, muy poco conocido. Fijaros, San Sebastián, ahí está, con su manto, no sé si lo estáis viendo, lo tiene desplegado y las flechas que están lanzando angelitos o angelotes así con una mala baba están protegidas, no llegan al resto del pueblo que está debajo de San Sebastián, no le llegan porque sencillamente San Sebastián, como tiene el poder sobre las flechas, porque a él no le llegaron a matar esas flechas, tampoco va a matar al resto del pueblo que le invoque, que haga una procesión en su honor. Y cuidado, muchos estáis aquí y sois de pueblo y conocéis que se adora a San Roque y se adora también a San Sebastián. Entonces, si no sabíais por qué a San Sebastián se le saca en anda, se le saca en procesión cuando hay una epidemia, aquí tenéis el origen. Este es el origen. Y este, el origen es este cuadro, no, sino la representación de por qué las flechas de San Sebastián no te hacen ningún daño, siempre pensando que él te va a proteger porque él nunca llegó a morir por esta tortura. Y luego, evidentemente, San Roque. San Roque, ya te digo, también es uno de esos santos, posiblemente sea el santo que más advocaciones tiene en las ermitas y las iglesias españolas. Si vais a cualquier lugar, sea de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, de Galicia, de Andalucía, veréis que hay ermitas de San Roque. Y veréis que si hay una ermita de San Roque y escarbáis un poco en sus leyendas, veréis que muchas de esas advocaciones y de ese momento en el que se le empieza a adorar tenía que ver con una pandemia y sobre todo con la peste. Fijaros, incluso hay rogativas y se hacían versos como este, por decir viva San Roque me metieron prisionero y ahora que estoy en prisiones, viva San Roque y el perro tiene lo suyo. Y luego, arrímate a mi viña, que soy San Roque, que si viene la peste, que no te toque. Fijaros, las representaciones que hay, bueno, creí que había traído otra más, se la representa, como ves, con un báculo, es decir, es un peregrino, se le representa con la esclavina, con el sombrero, es decir, que peregrino de Santiago. De hecho, en Santiago de Compostela también hizo un milagro tremendo. Hay mucha gente que cree que el patrono de Santiago de Compostela es San Roque, por lo que hizo muy adelante, sobre todo a partir del siglo XVII. Y, sin embargo, fijaros un poco lo que lleva. Esto es una cosa iniciática. Hay un libro de Juan García Tienza que se llama Los Santos Imposibles, donde le dedica un capítulo a San Roque. Y le dedica un capítulo viendo la parte simbólica que tiene San Roque. Y entonces va analizando punto por punto. Bueno, no lo voy a entrar porque ya digo que sería muy extraño, pero estamos hablando de un santo, ya sabéis, nacido en Montpellier, en Francia, a partir del siglo XIII. Él va recorriendo, se queda huérfano al poco tiempo, va recorriendo distintos lugares de la Toscana en Italia, también va a Francia y va recorriendo distintos lugares. Bueno, pues él era médico, él era una especie de curandero, y allí por donde iba curando la enfermedad, sobre todo la peste, a todos aquellos que iba encontrando, hasta que al final él también la contrae. Y entonces, para demostrar que la contrae, ves que hay un perro que cuando él estaba enfermo, que no podía moverse, hay un perro que todas las mañanas le llevaba un trozo de pan en la boca y de esta forma la alimentaba. Fijaros, el perro, a nivel simbólico, es un animal psicopompo. ¿Qué significa un animal psicopompo? Como puede ser también, por ejemplo, pues los cuervos, ¿no? Los cuervos de Odín. Son animales mensajeros entre este mundo y el otro, entre esta vida y la otra. Son animales psicopompos, que se llaman. Es decir, el perro está cumpliendo una función de, por una parte, de vigilancia, como le pasa a Cancerbero, y por otra parte, de transmisión o de la persona que lleva las almas de este mundo al siguiente. Entonces, es muy curioso la simbología del perro. En ese sentido, cuando conocemos un poco la biografía de San Roque, y el que enseña la rodilla izquierda, fijaros, os voy a dar un consejo, y además, para que lo observéis. Cuando veis una iglesia, veréis que San Roque siempre está con una rodilla. A veces lo que enseña es la rodilla derecha y a veces lo que enseña es la rodilla izquierda. ¿Cuál es la correcta? Hay veces que el artista se despista, dice, ¿qué rodilla le pongo? Y hace pinto, pinto, gorgorito y tal. La correcta, desde un punto de vista simbólico, iniciático y casi, casi masónico, es la izquierda. Porque, de hecho, hay un ritual masónico, ya sabes que hay muchas logias, hay muchas obediencias masónicas, pero hay una de ellas en concreto que, dentro de ese ritual, lo que tiene que hacer es que el adepto, el que va a ser iniciado, tiene que enseñar y arrodillarse con la rodilla izquierda. Porque ya sabéis que la rodilla izquierda es la que regula también nuestro hemisferio derecho, que también es el de las intuiciones y tantas cosas. En fin, tiene toda una explicación, ya digo, simbólica, casi, casi metafísica. Por eso San Roque es mucho más que un santo. Está representando todo un icono de lo que debemos hacer si queremos seguir el camino santo. Es decir, cuando Juan García Tienza analiza este personaje, dice que el que enseña una rodilla es síntoma de no solo de reconocimiento de aquellos que están en la misma hermandad, sino también de conocimiento, es decir, de sabiduría. Por eso, porque luego los masones, posteriormente, a partir del siglo XVIII, imitan el gesto de San Roque para sus trabajos de iniciación. Y, evidentemente, como él era médico y curó a tanta gente, a partir de ese momento él se convierte también en patrono de todas estas enfermedades pandémicas. Por eso es tan invocado, por eso tiene tantas y tantas ermitas. Y lo que posiblemente conozcáis menos es que aquí en España no, yo no conozco ninguna, pero fuera de España, en Europa, una vez que se producía una peste, levantaban lo que se llamaba popularmente las columnas de la peste. ¿Habéis oído alguna vez hablar de las columnas de la peste? Están en Nápoles, por ejemplo, están en Viena, están en la República Checa, allí vimos dos, tanto en Kutná Hora, que es ahí en la República Checa, como en Praga. Bueno, pues las columnas de la peste, estas de 1713, también otra peste que asoló. Entonces, pensaban, para que veáis un poco la mentalidad, que es importante, porque eso que pensaban antes, a día de hoy se sigue produciendo. Pensaban que una vez que se ha producido la peste, bueno, ya está, les ha llegado, mala suerte, han salido de ella, dice, para que no vuelva a ocurrir más. Hacen como una especie de sellos. ¿Y cómo sellas ese pacto con la divinidad para que no te vuelva a ocurrir? Pues haciendo un sacrificio, haciendo una peregrinación, creando una cofradía, una hermandad, o levantando una columna, la columna de la peste. En este caso, una columna dedicada a la Inmaculada Concepción, que es la imagen que está justo en la parte de arriba. Pero, fijaros, es una columna que es muy significativo, porque pasa, por ejemplo, como el Cristo del Otero en Palencia, o como pasa con el Corcovado en Brasil. Son columnas donde aparece al final una entidad, que puede ser un Cristo, una Virgen, un santo, que es el que protege con su influjo, con su mirada, con su, vamos a llamarle, con su halo vibracional y energético, está protegiendo a toda la población. Cuando veáis una imagen de este tipo, acordaros de esto. Esto es lo que intenta simbolizar. Pero claro, no solo sirve que coloques a la Inmaculada Concepción en la cúspide. Justo debajo, que aquí no se ve bien, hay una serie de santos. Son santos protectores de Bohemia. Porque, de alguna forma, esos santos están como implorando, en este caso, a la imagen mariana, para que no vuelva a ocurrir una pandemia de esas características. Esto se levanta en 1713 y algunos de los santos que están ahí justo debajo sería San Venceslao, que es uno de los patrones que tiene Bohemia, y estaría San Juan Nepomuceno, también otro de los santos muy invocados allí. Aquí no, pero allí desde luego, porque además en el puente este de Praga, el puente famoso, hay todo un relato, toda una historia de San Juan Nepomuceno, como al final salvó a uno que fue despeñado por el puente. Por lo tanto, es un santo para ellos muy importante. Y evidentemente esta columna de la peste sirve para eso, para proteger, una especie de antena apotropaica, antena de protección. Lo mismo que pasa con la columna de la peste de Viena, la Petzusale, esta como se llama, ¿no? A saber cómo se dirá en alemán. Pero hace lo mismo. Lo que pasa es que esta, fijaros, característica, no tiene arriba a la Inmaculada Concepción, tiene a la Santísima Trinidad. Y justo debajo, lo mismo, hay un montón de ángeles, en este caso la encarga Leopoldo I, esta es una columna anterior, de finales del siglo XVII, y lo que hace es que se le ve a Leopoldo I arrodillado, rezando a los santos protectores de la zona, de Austria, y a la vez hay nueve ángeles que de alguna forma están protegiendo toda la columna. Fijaros que es una columna, en fin, muy barroca, muy, muy historiada, pero lo que busca era eso, meter a muchos santos, porque pensaban que cada representación que tú hagas de un santo, sea en escultura o sea en pintura, está haciendo una función de protección, que es un poco lo que pasa con las Meninas, por ejemplo, de Velázquez. Las Meninas de Velázquez es un cuadro que está hecho con unos códigos astrológicos perfectos. ¿Para quién? Para proteger a la infanta Margot, a la infanta Margarita, que es la que está en el centro. Y por eso todo el cuadro tiene una disposición de la constelación de Corona Borealis. Hay mucha gente que esto lo desconoce. Es un cuadro que no solo está representando una obra de arte, no solo está representando a la familia real, sino que está representando que a esa familia hay que protegerla. ¿Y cómo se la protege? A través de símbolos, a través de elementos mágicos, vamos a llamarlo así, ¿no? Por eso es importante. Aquí lo que hacíamos no era columnas de la peste, pero sí poníamos columnas dedicadas a un santo o a un ángel que la población pensaba que les había salvado. Por ejemplo, esta. ¿Alguien de Córdoba? ¿Hay aquí? ¿Algún cordobés? Ven. Conocerás los triunfos de San Rafael. ¿Por qué hay triunfos de San Rafael? ¿Conoces la historia, me imagino? ¡Ay, qué cordobesa! Fijaros, vais a Córdoba y encontraréis esto que se llaman triunfos de San Rafael. No uno, ni dos. Hay más de una docena. ¿Por qué? Algún artista le dio por decir, vamos a poner aquí estatuas de San Rafael, como está barato, ya tenemos aquí hecha el molde, pues vamos a hacer unas cuantas, ¿no? No, no es por eso. Es porque ocurrió, bueno, ahí la historia es muy curiosa, muy llamativa, muy documentada además, porque los textos están, yo he accedido a los textos originales. Tiene que ver primero con 1278, con San Simón de Sousa, se le aparece este ángel que es San Rafael, curioso que le llame San Rafael cuando es un ángel, que es, tiene una categoría superior, pero bueno, le llaman San Rafael, pero está por encima, sería todo un arcángel. Se le aparece en el siglo XIII, 1278, y le dice, porque por entonces estaba pasando una epidemia, Córdoba, le dice, vengo de parte de Dios y te voy a eliminar esta pandemia a cambio de que tú me hagas una escultura y que esa escultura se vea en todo el orbe, en todo el territorio cordobés. Le hizo caso a medias, aún así siguió habiendo pandemias y justo tres siglos después, en 1578, esta es la aparición más llamativa, porque fueron varias apariciones. San Rafael se le aparece a un sacerdote, Andrés de las Roelas, así se llama, lo deja escrito. También Córdoba estaba padeciendo una pandemia en aquella época de peste. Y otra vez aparece San Rafael, Andrés de las Roelas, ya digo, varias veces, porque al principio no se lo acaba de creer, y le dice lo mismo. Dice, soy Rafael. Dice, en nombre de Jesucristo resucitado, hay el tres. Hay un triunfo que es el más importante dentro de Córdoba, que aparece, aquí está, son fotografías mías. Está una tomada, como ves, de cúbito supino casi, y el texto donde ahí te dice claramente que por Jesucristo resucitado, él es el ángel, es Rafael, y que por encomendación de Dios está diciendo que va a proteger a esta ciudad, a este lugar, de cualquier epidemia, siempre y cuando su efigie, la efigie de San Rafael, aparezca en los lugares públicos, en los lugares reconocibles, para que sea visible desde cualquier ángulo. Y desde ese momento, ya estamos hablando del siglo XVI, es cuando se empiezan a erigir, a construir estas columnas, y siempre encima, en la cúspide, San Rafael. Y es verdad que ha cumplido su propósito, efectivamente, ha cumplido su propósito. Peste ya no ha habido desde ese momento en Córdoba. Ha habido otras cosas, evidentemente también el coronavirus y tal. Pero lo que era la peste, lo que era ese mandato o esa condición que puso San Rafael para que, si se le construía esas efigies, ya no hubiera ese tipo de pandemia, efectivamente cumplió su palabra. En Córdoba están libres de la peste. Se ha llegado otro tipo de calamidades. Fijaros, uno de los elementos a los que más destacan la protección de San Rafael no es tanto luego con, bueno, pues alguna gripe que ha habido, por supuesto la gripe española de 1918, en fin, eso afectó a todo el mundo, pero peste no. Pero una de las cosas que dicen los cordobeses que realmente sintieron la protección de San Rafael, ¿sabéis cuándo fue? El 1 de noviembre de 1755. Pregunta de examen, ¿qué pasó el 1 de noviembre de 1755? Efectivamente. El terrible, el espantoso, el pavoroso terremoto de Lisboa, que sabes que asoló, bueno, Portugal la dejó hecho un cromo y muchísimas partes de España, sobre todo toda la parte que estaba más cerca de Portugal, incluso Cádiz, también en Cádiz hay toda una historia de un milagro, de un tsunami que también es parado por la Virgen de la Palma, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, pues en Córdoba, que pilla relativamente cerca, prácticamente no sufrió ninguna de las consecuencias de ese devastador seísmo. Y lo atribuyeron, cómo no, a San Rafael, porque eso fue en Córdoba, pero en los lugares cercanos a Córdoba sí que sintieron y se derrumbaron muchísimos edificios ese 1 de noviembre de 1755. Por lo tanto, para un cordobés, tú no le digas que San Rafael no sirve para nada o que esto es un ornamento artístico sin más trascendencia. Para ellos tienen claro que San Rafael es su santo protector contra cualquier epidemia o contra cualquier calamidad. Fijaros, he puesto varios también, ahí se ve mejor. Córdoba, ahí tenéis a San Rafael, en Zamora a San Miguel, en Ayora, en Valencia, ahora os contaré, el Santo Ángel, extraños forasteros y peregrinos que de vez en cuando aparecen por una población y les dicen que tienen que rezar o que tienen que excavar en tal lugar que sale agua, ese agua es salutífera, es terapéutica y les evita también la pandemia. San Sebastián, en El Toboso, en Tosa del Mar, en tantos y tantos lugares. San Pablo, en Écija, en Sevilla. San Roque, los votos de Villa, votos de promesa, en multitud de lugares de España y de Italia. En Huesca, el Cristo de los Milagros. En Málaga, el Santo Cristo de la Salud. En Valencia, la Virgen de las Epidemias, que os he comentado antes. Granada, el Cristo de la Salud. En Ceuta, la Virgen de África. En Estepa, la Virgen de la Asunción. Y tantos y tantos. He puesto solo algo, nada, una pequeña sinopsis, pero para que os deis cuenta que en cada lugar tienen a alguien que consideran a pies juntillas que les defiende. Bueno, pues una vez dicho esto, ¿vale? Y voy a ir breve porque al final el tiempo es el tiempo y como veis la charla da mucho de sí. Bueno, pues muy bien, ¿qué remedios hay? ¿Vale? Ya está, ya sabemos que de vez en cuando esto ocurre y ¿qué remedios hay? ¿Qué remedios ha propuesto el ser humano? Ya os decía al principio, hay remedios naturales y remedios sobrenaturales. La medicina de aquella época, estos famosos trajes del doctor Peste, que los habréis visto en alguna película, incluso en los carnavales de Venecia, sabéis que muchas veces también se utiliza este tipo de máscara. Un poco rememorando lo que ocurría en el siglo XVII cuando hubo esa famosa peste que diezmó la población de Venecia y que la dejó, pues, en fin, hecho un cuadro, en principio, ya sabes, porque las aguas muchas veces son focos de infección de este tipo de enfermedades. Bueno, pues aquí tenéis. Este traje, como veis, protegido, un traje ahí de cuero, con guantes, pero sobre todo la máscara, que es muy llamativa. ¿Por qué se colocaba esa máscara? ¿Para meter miedo? No. Os lo digo muy rápidamente. Se pensaba en aquella época, siglo XVII, que es cuando se empieza a institucionalizar esta vestimenta, ¿no?, por parte de los médicos, por eso lo llamaban el doctor Peste, cuando alguien se acercaba así, dice, uy, malo, el enfermo ya tiene mala cara. Bueno, pensaban que los pájaros eran los transmisores de esta enfermedad. No se sabía, todavía no se conocía que la peste la causaba una bacteria, ¿no? La Yersinia pestis. No se conocía en aquella época. No se conocía que se transmitía a través de las pulgas, que las pulgas lo transmitían a los ratones, que los ratones luego, pues, en fin, iban haciendo devastaciones. Y, por supuesto, los gatos, que son los que se comían a los ratones y son los que impedían que la pandemia progresara. Sin embargo, en la Edad Media y en la Edad Moderna la tomaron contra los gatos. Mataban a los gatos pensando que los gatos eran ese tipo de animales, los familiares que se llamaban de las brujas, y que eran los causantes de la epidemia. Cuando realmente los gatos, al comerse a los ratones, es lo que evitaba que se propagara la bacteria a través de las pulgas. Pero bueno, en aquella época, en el siglo XVII, pensaron que esto era lo más adecuado. Si los pájaros son los que traen este tipo de epidemias, porque se pensaba que se contraía a través del aire, por la respiración, estos médicos se ponían esto, esta especie de lo que se llama una máscara de pico. El pico era para que tú tuvieras una distancia de seguridad con el enfermo, y dentro de la máscara se colocaban sustancias que eran hierbas aromáticas, hierbas que se pensaban que servían para proteger al doctor de cualquier influencia maligna a la hora de respirar. Lo que había dentro es un poco lo que se llamaba antes la triaca. La triaca era una especie de polifármaco compuesto por más de 55 productos, entre ellos la mirra, entre ellos la miel, en fin, entre ellos una serie de plantas, sobre todo el romero. Ya sabéis que de las virtudes del romero se puede escribir un libro entero, el romero sirve para todo. Y lo colocaban dentro de la máscara, se acercaban y de esta forma pensaban que el médico quedaba protegido. Bueno, y en parte quedaba protegido, pero es cierto que también había muchos médicos que acababan muriendo. Esta era la indumentaria bastante horrorosa, pero que servía en aquellos momentos porque se pensaban que era el remedio más eficaz para acercarse. Y aquí se da una anécdota muy curiosa en aquella época, que es el famoso elixir o vinagre de los cuatro ladrones. ¿Habéis oído hablar del elixir o del remedio de los cuatro ladrones? Esta es una historia muy curiosa. Es verdad que se atribuye, bueno, sobre todo a una plaga que hubo en Francia, se atribuye sobre todo en Marsella en 1720, pero también yo lo he oído contado en Toulouse. Da igual. El hecho es que cuando existe esta plaga en Marsella, sabéis que cuando hay una plaga, cuando hay una epidemia, siempre hay listillos que se quieren aprovechar de esa circunstancia. Ahora los llaman comisionistas. Pero en aquella época había gente que cuando moría la gente, como morían, es decir, de una forma rápida se les enterraba, había ladrones que iban a las tumbas donde se había enterrado a esta gente en fosas comunes y les robaban todo tipo de joyas, de avalorios, en fin, de lo que tuviera, ¿no? Entonces había cuatro ladrones que se dedicaban a eso. Entonces, iban a las tumbas, iban a los cementerios y por la noche robaban. Entonces la cosa no estaba ahí. O sea, al final les capturan, les meten presos, pero lo que llama la atención al tribunal es decir, a ver, vosotros estáis robando pertenencias de personas que han muerto por peste, pero vosotros no habéis muerto por peste. Y los ladrones dicen, ah, es que tenemos un secreto. Y el tribunal dice que tenéis un secreto. Dice, sí, tenemos un secreto, por eso no morimos de peste. Y el tribunal dice, contarlo. Dice, ya, si nos dejáis libres, sí. Condición. Y el tribunal dice, vale. Y les da el secreto, a cambio de su libertad. ¿Y cuál es el secreto de ese vinagre de los cuatro ladrones, como así se empieza a llamar? Que, por cierto, se sigue utilizando y se sigue fabricando. Bueno, pues básicamente, a ver, yo he encontrado varias recetas, ¿no? Pero básicamente lo que te dicen era que se utilizaba como ingrediente principal vinagre de sidra, es decir, un vinagre blanco, junto con una serie de plantas y de hierbas aromáticas, entre ellas estaba el romero, la salvia, la angélica, el tomillo, la hierbabuena, y una serie también de especias, como el clavo de olor o la canela. Todo eso con las proporciones adecuadas, macerado durante 15 días, luego te lo dabas en las manos, te lo dabas en las orejas, te lo dabas en la nuca y te lo dabas en ciertas partes del cuerpo, y quedabas inmunizado. Y efectivamente, estos cuatro ladrones quedaron libres y no fueron ejecutados. Y esa fórmula que dieron los cuatro ladrones se publicó en los muros, en las murallas de Marsella, para que todo el mundo aprendiera la receta, tomara nota, lo hiciera y se evitó, gracias a eso, a ese remedio terapéutico, se evitó que la gente muriera a mansalva. Por eso se ha convertido en un elixir, en una especie de vinagre, ¿no?, muy protector. Tiene su lógica, porque el vinagre es un antiséptico. El vinagre es verdad que repele a los insectos, repele a las pulgas. Por lo tanto, si tú ibas embadurnado de ese vinagre, que efectivamente te debía echar un olor nauseabundo, pero te evitaba esa contaminación, te evitaba que tú te contagiaras, ¿no? Ya te digo, cuando todavía no se sabía que eran las pulgas. Ah, mira lo que cuenta Daniel Defoe. Daniel Defoe tenía unos 5 años cuando ocurre la famosa pandemia, ¿no?, de Londres. Entre 1665 y 1666 mueren 70.000 personas solo en Londres, 70.000, más 100.000 en toda Inglaterra. Y lo que dice en esta obra, que lo recomiendo, porque ya sabéis que Daniel Defoe, todo el mundo le conoce por Robinson Crusoe, pero también escribe otras obras como este. Bueno, pues lo que dice es que en aquel famoso año de la peste, esa gran pandemia que ocurrió en Inglaterra, la gente lo que hacía para preservarse de esa enfermedad era que tenía que mascar tabaco y ajo. Iban mascando tabaco y ajo. Y luego se daban un vinagre rancio por todo el cuerpo. Y dice que con eso se libraban de la pandemia. Podría ser. O mejor el método de Boccaccio con la peste, ¿no?, del siglo XIV, que se fueron a Florencia unos cuantos a contar cuentos eróticos. También, ya sabéis que cuando había una pandemia, lo que decían los médicos era, bueno, lo del vinagre está muy bien, pero lárgate lo más lejos posible y vete al campo. Eso es como surge la obra del Decamerón, de Boccaccio, pues si no lo sabíais. Boccaccio escribe el Decamerón a raíz de la pandemia de Florencia. Y bueno, más remedios. La cruz de carne, de Zamora. ¿Algún zamorano? Ay. En Zamora, incluso los propios zamoranos, esto no lo han visto. Es la cruz de carne, carne de verdad. Begoña y yo estuvimos hace poco en Zamora, estuvimos allí también en una especie de fiesta o de feria internacional de mitología. Entonces, bueno, pues a través de una amiga común nos abrieron las puertas de la catedral y sobre todo de la capilla de Santa Inés, que es donde está, para enseñarnos la cruz de carne. Yo había oído hablar de ella, he escrito sobre ella, pero no la había visto. Me la enseñaron. Nada, es pequeñita, tiene más o menos este tamaño que veis de mi mano. Pregunté, ¿qué carne es? Digo, a lo mejor es carne de vacuno, carne humana. No sabe, no se ha hecho la prueba ni se hará nunca la prueba. Pero esa cruz de carne sirvió para lo que sirvió en esa época, en 1349. En esa época, la peste llega a Zamora a través de Gibraltar. Gibraltar, las tropas de Alfonso XI estaban asaltándolas, estaban haciendo el sitio de Gibraltar. Por cierto, el monarca Alfonso XI muere como consecuencia de la peste en el sitio de Gibraltar, pero las tropas que regresan a Zamora le invaden con el virus, con esta bacteria, invaden todo Zamora y al final va muriendo. Bueno, pues hay una leyenda que dice que un fraile dominico, Ruperto, está rezando en el huerto, ¿no?, de su monasterio, al lado de un olivo, y ve como una aparición divina que él identifica como un ángel, con San Miguel, le dice lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es que le entrega, ni más ni menos, esta cruz de carne. Le dice, con esta cruz de carne, si la sacáis en procesión y sacáis con las rogativas adecuadas, la peste desaparecerá. Y efectivamente, en el año 1349, la peste desapareció. Y fijaros, 1349, se sigue sacando esa cruz. Cada vez que hay un problema, cada vez que hay cualquier calamidad o cuando cree el pueblo zamorano que necesita la ayuda divina, sacan en procesión esta cruz. Como ahí. Esta es una noticia de La Razón. Zamora se encomienda a la cruz de carne para derrotar a la COVID. El obispo Fernando Valera saca de la catedral esta reliquia del siglo XIV a la que se atribuyen propiedades curativas. Noticia del 17 de febrero del 2021. Se sigue haciendo. No es algo del pasado. Creen todavía en las virtudes terapéuticas, salutíferas, que tiene la cruz de carne. Esa cruz que la he tenido a unos pocos centímetros de mi vista. No me dejaron hacer fotos, pero doy fe que esa cruz existe. Y la siguen sacando, pensando que tiene esas propiedades apotropaicas. Igual, que pasa con otra noticia. Os he traído noticias para que veáis que no es algo del pasado, que se sigue haciendo, que la gente cree en ello, a pesar de que vivimos en épocas un tanto descreídas. El Heraldo. La Catedral de Huesca sacará el día 18 el Santo Cristo de los Milagros para bendecir la ciudad, como pasó en la peste de 1497. La venerada imagen será expuesta, ta, ta, ta, ta, tal. Una noticia de 2 días antes para decir que el día 18 saldría. Y efectivamente salió. Y consideran que este Cristo, el famoso Cristo de los Milagros, por algo lo llaman así, le sigue salvando a Huesca de muchísimas de esas calamidades. O estos remedios ahí, esta cruz, esta es la que se llama la cruz de Zacarías, muy poco conocida. La cruz de Zacarías, que era un obispo de Jerusalén, pues dice que también en una epidemia él hizo una especie de cruz inspirado, ¿no?, por un santo, y dijo, con una serie de frases y con este tipo de elemento, él dijo que todos aquellos que llevaran esta cruz encima, puesta, como si fuera una especie de escapulario, o la colocaran en las puertas de sus casas o de los establos, estarían protegidos. Y efectivamente, cuando pasó la famosa entre comillas, lo de famosa, la peste de Trento, que tuvo lugar junto con el Concilio de Trento en el siglo XVI, pues esta cruz se puso de moda. Y todo lo que ahí aparece, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos Señor de la peste y de todo mal, siempre se piensa que son ellos, las entidades, los que te están enviando esta pestilencia, porque algo habrás hecho, ¿ves? Por vuestras llagas, por vuestra cruz, líbranos de la peste, divino Jesús. Esto, decía que tú lo tenías que poner, era una especie como de tente. Mirad, ahí lo tenéis, más completo. Y fijaros qué santos están arriba de la cruz. San Sebastián y San Roque. ¿Cómo no? Para que todavía el efecto sea más poderoso, más práctico. Y esto, a los que nos gustan las botánicas, y a mí también me gusta, y tengo algún libro escrito sobre botánica, es que las plantas, algunas, tenían también ese poder benéfico. Si queréis cultivar alguna planta que os dé esa salud, aquí os recomiendo dos. Es verdad que en el caso de la carlina es más complicado porque se da en zonas altas, en las zonas, por ejemplo, pirenaicas, leguzcolore, que es lo que llaman los vascos, que es la planta del sol, que llaman, es un cardo, esta carlina, que hay una con una flor que florece, que cuando se abre, además sirve también para la botanomancia, que se llama, es decir, tú sabes cuando la flor está desplegada, cuando se ve así claramente, que va a hacer buen tiempo. Sin embargo, cuando se cierra, mala historia. Entonces es una especie de barómetro de los alpinistas que observan la flor y según en qué posición esté la flor, saben qué tiempo va a hacer. Bueno, pues esta es una flor que los vascos la colocan en las puertas de su casa, en la puerta de los establos, porque consideran que es una flor que protege. Pero además con infusiones de esta flor, de la carlina, se llama carlina porque cuentan que en la época de Carlomagno, las tropas también fueron asoladas, no solo por el enemigo, sino por una pandemia, y entonces se le aparece un ángel y le dice a Carlomagno, si tomas esta planta, haces una infusión, tus soldados curarán. Y efectivamente curaron. Y desde ese momento la carlina recibe el nombre de Carlomagno. Es la historia que dice. Luego, posteriormente, los españoles, como somos, dijeron, no era Carlomagno, era Carlos I. Entonces nos la asociamos a nosotros, a Carlos I de España o V de Alemania. Da igual. El hecho es que un ángel apareció. Y el otro, la angélica archangélica, que es como se llama en latín, ocurre lo mismo. ¿Por qué se llama la angélica? Acordaros que también estaban en las máscaras de pico. Se llama así porque fue un ángel, hablan unos de San Gabriel, otros de Rafael, que es el que se lo proporcionan a una población que estaba asolada totalmente por la pandemia y le dice lo mismo. Esta flor, que por cierto se llama también la raíz del Espíritu Santo, ¿no? Porque consideran que todo, desde la raíz hasta cualquier hoja, tiene unas propiedades benéficas. Y, por supuesto, cuando hubo peste, se utilizaban una y otra para distintas infusiones o para frotárselas en el cuerpo, y dice que tenía unos remedios tremendos, ¿no? Incluso esto, la cofradía de los flagelantes, en aquella época se pensaba, como había que buscar remedios, dice, bueno, pues vamos a hacer un sacrificio. Y entonces estas cofradías de sangre, que también se llamaban, o cofradías de flagelantes, pensaban que si tú haces una expiación a Dios, a la Virgen, al santo de turno, pues a lo mejor Dios se compadece y te libra de la enfermedad. ¿Vale? Esa es la mentalidad, acordaros. Bueno, esto se hacía en el pasado y se hacía también en todas las culturas precolombinas. Cuando las cosas iban mal dadas, sacrificaban a un niño o a una doncella. Esto pasaba con los toltecas, los mayas, esto pasaba en Sumeria, esto pasaba en la Roma antes de que llegara la República. Tantas y tantos sacrificios que se hacían pensando que el sacrificio humano, y sobre todo si era un sacrificio muy valioso, como podía ser una mujer doncella, como podía ser un niño, como podía ser incluso alguien de una alta clase social, pues la divinidad se compadecía y te libraba de la enfermedad. Bueno, pues estos flagelantes, que lo puso de moda sobre todo Savonarola, sabéis que Savonarola era un fraile que en Florencia empezó a predicar que el fin del mundo, que todo lo que ocurría era por culpa de los pecados, en fin, era muy cansino el hombre. Era tan cansino que al final le acabaron ahorcando a finales del siglo XV. Pero las cofradías de flagelantes siguieron existiendo. Y han seguido existiendo, que no han desaparecido del todo. A pesar de que el Concilio de Trento dijo, hombre, esto es un poco bestia, que la gente se vaya dando latigazos y dejando sangre por el camino, no está bien visto, no es estético. Y prácticamente fueron desapareciendo porque pensaban que no era necesario hacer ese sacrificio de sangre. Pero a día de hoy, en España, por lo menos, hay una que en Semana Santa se sigue flagelando. Premio para la dama y caballero que sepa qué cofradía o qué lugar me estoy refiriendo. Los Picaos de San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja. Es el único resquicio, en una especie de vestigio y de casi de reliquia viviente que conservamos de ese pasado. En San Vicente de la Sonsierra, tanto el jueves como el viernes santo, se sigue flagelando, se siguen haciendo sangre, que en el fondo es una reminiscencia de estas cofradías, de estas hermandades de flagelantes, para evitar esas epidemias en un pueblo. Ahí tenéis grabados medievales. Bueno, en Málaga, con el Cristo de la Salud, os decía, siempre cada ciudad suele tener el suyo, aquí ocurre algo curioso, porque justo en 1649 la pandemia asola Málaga y nadie quería sacar en procesión a este Cristo. ¿Sabéis quién lo saca? Los presos. Claro, los presos tampoco tenían mucho que perder. Dicen, bueno, si vamos a morir casi de toda la forma, sacaron al Cristo. Le sacaron en procesión y justo cuando le vuelven otra vez a traer a la iglesia, la pandemia desaparece. Y desde ese momento, para que veáis qué importantes son los gestos, los rituales, los símbolos, desde ese momento, en agradecimiento, y sobre todo a raíz de Carlos III, cada año la cofradía del Cristo de la Salud libera a un preso. Se sigue manteniendo a día de hoy. O la peste, el año sin cofradías, en Sevilla. En Sevilla también la mortandad que hubo a mediados del siglo XVII fue tremenda. De hecho, tres hijos de Murillo murieron como consecuencia de la peste. Y uno de los grandes escultores, que era Sánchez Montañés, también murió también como consecuencia de la peste. Bueno, pues en este, fijaros, es una revista religiosa, más Pasión 7, siguen contando lo de qué pasó en aquella época. Que hubo una lluvia que inundó Sevilla y en aquel año de 1649, como no pudieron sacarlo, y no salió a la calle la cofradía, dicen que por esa ocasión vino la pandemia. Es decir, ellos asociaban que esto ocurrió porque como no se hicieron los rituales religiosos preceptivos, pues Dios les castigó. Esa es la mentalidad que había en aquella época. O en Ayora, en Valencia, el Santo Ángel. Fijaros, 1392, lo que os decía, estos extraños peregrinos. La crónica, que hay una crónica notarial, dice que a una anciana llamada Liñana se le aparece un bello efebo. Bello efebo, así lo dice. Y el bello efebo le da el remedio para curar lo que estaba ocurriendo, esa epidemia que estaba ocurriendo en Ayora. La escribe una serie de cosas en la mano para que sea testigo de que sea un fenómeno sobrenatural. No le hacen ni caso. Al final sí que acaban aceptando por una serie de gestos y de elementos que lo que vio esta anciana era cierto, que es lo que aparece en esta escultura. Y a partir de ese momento, como se dan cuenta de que lo que le dice ese efebo, bello efebo, que identifican como un santo ángel, y por eso se llama así, el santo ángel, pues empezó a hacer pues muchísimas rogativas y muchísimas peregrinaciones, y de hecho, en algunas de las calles de Ayora aparece esto, el milagre del ángel. Vuelve a Ayora y di que vengan y hagan una rogativa, y todos los años en este lugar, en este sitio, cesaré la peste y el hambre, porque también la asolaba, como no, ya sabéis que los males nunca vienen solos, pues también hubo una hambruna tremenda. Bueno, pues desde ese momento, en Ayora, el santo ángel es Fetén, es su icono, es su elemento más sagrado, y ese extraño febo, esa especie de peregrino, evidentemente el pueblo lo identificó que tenía que ser un ángel. Igual que pasa en Tosa de Mar, en Girona, lo mismo, también el pelegrín, más o menos alrededor de 1400, ocurre algo parecido, ¿no? Se le aparece también un extraño personaje que les dice en Tosa de Mar cómo curar esta pandemia. Ese extraño personaje, aquí al tanto, fijaros, en 1400, ¿quién pensáis que le asocian? Piensan que era San Sebastián. No sé si por su estilo, por sus flechas, por lo que fuera. Ellos lo asocian a San Sebastián. San Sebastián, sabéis que la onomástica es el 20 de enero, y todos los 20 de enero, en Tosa de Mar, a día de hoy, se sigue haciendo esta peregrinación. Pero una peregrinación curiosísima, ¿no? Porque este es el padre peregrino, van cientos de personas detrás y lo que hacen es un recorrido desde Tosa de Mar hasta una ermita en Santa Coloma, que son 40 kilómetros. Van el día 20, van para allá, rezando sus jaculatorias, sus plegarias, y al día siguiente regresan. Es un viaje de ida y vuelta, 40 kilómetros. Porque están convencidos que si no hacen este voto de villa, este voto perpetuo a San Sebastián, si no lo hacen, acabarán volviendo a tener otra pandemia. Entonces, lo tienen tan metido dentro de su ADN que lo siguen haciendo año tras año en Tosa de Mar. Ahí tenéis una foto de archivo donde el padre peregrino, el pelegrín, va comandando la procesión y todo el mundo lo va siguiendo. Y al final reparten una serie de conchas a todos los que han participado, conchas que ellos consideran que son también terapéuticas, una especie como de reliquia, ¿vale? Nada, voy terminando ya. El tiempo es lo que tiempo es, pero quería poneros también fiestas que se siguen haciendo a día de hoy para que veáis un poco cómo queda marcado en el inconsciente colectivo de una población. Fiestas que se siguen haciendo a día de hoy y que su origen tiene que ver con una pandemia. Entonces muchas veces desconocemos que las fiestas, con su carácter lúdico, muchas veces tienen que ver con acontecimientos o bien sobrenaturales, como puede ser con las mascaradas de invierno, o bien con este tipo de circunstancias traumáticas. Bueno, pues aquí lo tenéis. En Agullén, Valencia, también se producen estas fiestas del milagro, una vez más, acordaros, fijaros en los nombres, las fiestas del milagro, con la nit de les Fogueret, lo que hacen es eso, una conmemoración de un acontecimiento que lo atribuyen, en este caso, a San Vicente Ferrer. Cuenta la leyenda que un monje estaba en la iglesia, ahí de Agullén, y ve a otro monje, un monje dominico, que está arrodillado delante del altar. Se queda extrañado porque ahí no debería haber nadie a esas horas, ¿no? Y por la fisonomía y tal, asocia que debía ser San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer, que ya había muerto, como os podéis imaginar, hacía tiempo. Va a dar parte a las autoridades y cuando regresa ya no está ese monje dominico. Ha desaparecido por arte de encanto. Pero en la lámpara que estaba en el altar, en la lámpara, está rebosante de aceite. Y además, ese aceite que emite una luminiscencia. Entonces consideran que eso es un prodigio, que eso es un milagro. Y claro, como era una época de epidemia, creen que ese aceite, si tú te lo untabas en las ciertas zonas, en las bubas o por todo el cuerpo, te curabas de la enfermedad. Y efectivamente se curaban de la enfermedad. Desde ese momento, bueno, la Nit de les Fogueret, ya sabéis que los valencianos les gusta mucho el ruido y las fiestas y las hogueras, pero ese aceite se sigue utilizando también, no es aceite de aquella época, sino que el aceite, a raíz de este acontecimiento milagroso, lo siguen dando a los fieles que se acercan allí y piensan que ese aceite les cura de cualquier enfermedad. No estamos hablando de un objeto, de una estampa, de un escapulario, sino del aceite, y surge justo de esta época. Con la procesión del humo, en Arredillo, en La Rioja, desde 1888, había una epidemia de cólera, de muchas cosas también, y lo que ocurre, esa viruela, una epidemia también de viruela, y de viruela negra, que llamaban, o sea, una variante de la viruela también tremenda. Ocurre lo mismo, es decir, se le aparece una entidad, una especie de extraño peregrino, y le dicen que si queman el romero, es decir, se va ahumando con romero, pues al final se puede producir ese milagro. Entonces piensan que el humo, el sahumerio, produce ese efecto terapéutico y cada año, desde 1888, se produce la procesión del humo. Fijaros que cuando dice este remedio hay algo muy significativo, que os lo cuento para que veáis que se hizo una especie de ordalía. Decía, hay un santo determinado que es el que va a curaros, pero tenéis que averiguar qué santo es. Y ese santo es que tiene que salir en procesión, junto con el sahumerio, junto con el humo provocado por el romero. Bueno, como no saben qué santo es, porque en la iglesia había por lo menos 6 o 7 santos distintos, ¿qué es lo que hacen? Una ordalía. Entonces dice, bueno, vamos a poner una velita a cada santo. Y aquella vela que se consuma más tarde, ese es el santo elegido por la divinidad. Y efectivamente, el que se consumió más tarde, la que duró más, fue la de San Andrés. Desde ese momento, oye, San Andrés, mano de santo, nunca mejor dicho. Y por terminar, esta fiesta de Almería, en Lubrín, que habéis visto que es muy espectacular, porque sale San Sebastián, una vez más, el 20 de enero sale San Sebastián, y le tiran roscos, panes, qué cosa más indecorosa. Y bueno, y San Sebastián, con esa postura un poco tan extraña, va también lleno de panes y de todo, vamos, le faltan solo los peces. ¿Por qué se hace esto? Pues lo mismo, también, por una epidemia que también hubo una hambruna y muchísimas cosas, como no te querías acercar a la gente, al pueblo. Entonces los panaderos lo que hacían este tipo de rosquillas, y la gente más pudiente desde los balcones, cuando pasaba la gente pidiendo limosna o pidiendo eso, que le diera un trozo de pan, se la tiraba desde los balcones. Y entonces pensaban que, bueno, con esto te protegías, pero a la vez San Sebastián, que era el patrono, que es el patrón de Lubrín, pues era el que intercedía para que justo cuando ocurre ese incidente de tirar los panes para no contagiarte, desde ese momento el pueblo, por una parte, fue sanando de su enfermedad y por otra parte su economía se revalorizó, porque entonces los panaderos y todos aquellos que hacían pan decían, esto es un chollo, porque ya venían de los pueblos de al lado pensando que esos panes, en el momento que tocaban al santo, como los tiraban y sacaban al santo en andas, en el momento que tocaban al santo, por la razón, adquiría ya unas propiedades sagradas. Curioso, ¿veis? ¿Veis cómo funciona la magia? ¿Veis cómo funciona la religión? ¿Veis cómo funcionan los efectos terapéuticos? De esta manera. Bueno, San Narcís, ya lo voy a contar, el patrono de Girona, y además el de las moscas, evitó que Girona fuera invadida por las tropas de Felipe III de Francia, y bueno, salieron moscas a tutiplén. Los franceses no quieren oír hablar de San Narcís para nada, tienen que salir de su sepulcro. Oh, por último, ya para terminar, la famosa vacuna de Balmis, que yo creo que hay que hacer un reconocimiento, fue la primera, en fin, expedición filantrópica de la vacuna, la primera expedición internacional sanitaria que se hizo en el mundo. Y esto le corresponde a España, le corresponde a Francisco Javier Balmis, a Isabel Zendal, que fue la enfermera, a los 22 niños huérfanos que salen del puerto de La Coruña y que gracias a eso, a que iban, llevaban la vacuna ellos, en fin, porque la vacuna se tenía que mantener fresca, ¿no? Y no había frigoríficos en aquella época, pues se salvaron millones y millones de vidas, porque no solo fue en los territorios de ultramar que tenía España, sino que también llegó a Filipinas, llegó a China y a la vuelta también en la isla de Santa Elena. No tenían obligación, pero aún así vacunaron a los de la isla de Santa Elena, que era inglesa en aquella época. Es decir, Balmis se merece todo un reconocimiento. He hablado de santos, pero también ha habido gente civil, gente de nuestro entorno, por decirlo así, que han buscado los remedios más importantes, se han jugado la vida para precisamente esto, salvar a millones de personas de forma altruista, sin ganar nada a cambio, sino todo lo contrario, jugándose exactamente la vida. O ya sabéis que durante un momento se dijeron que San Gabriel Perboire era el abogado contra el coronavirus porque murió de asfixia en Wuhan y como el virus venía de Wuhan, pues a este santo se le invocó. Solo conozco dos ermitas, en Pozo Blanco y una en Chamberí, pero también fue invocado. O la famosa oración contra el coronavirus que vi en Borriana. En definitiva, me acabo con la famosa frase de Past Adam, si no habéis visto la película, esta que protagoniza Robin Williams, que al final dice, la muerte no es el enemigo, señores, si vamos a luchar contra alguna enfermedad, hagámoslo contra la peor de todas, que es la indiferencia. Yo creo que con eso nos tenemos que quedar. Las pandemias nos inoculan no solo virus, pero sino también el miedo. Pero si el miedo nos paraliza, si el miedo nos atemoriza, nos deja paralizados, no seguimos adelante, pensamos que todo se ha terminado, pensamos que tenemos mala suerte, pensamos que solo nos ocurre a nosotros y no seguimos con nuestra actitud positiva y constructiva, entonces ahí sí que el virus nos ha vencido. Siempre tengamos esa concepción del mundo de que todo lo que ocurre es por algo, cada uno interpretará a su modo, pero que cuando ocurre una de este tipo de desgracias como es una pandemia, reflexionemos. Sirve sencillamente para darnos cuenta de que lo más importante es la vida, el aquí y el ahora, este momento, esto que habéis compartido, que hemos compartido todos juntos, esto es lo que nos enriquece, estos son auténticos regalos, el sentirnos vivos. Y una de las cosas positivas, de las pocas cosas positivas que tiene una pandemia, si sabemos superar el miedo, es que nos sentimos vivos. Si nos sentimos vivos, es el mejor momento para disfrutar de este regalo que se llama la existencia. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y hasta aquí este programa de hoy de Voces del Misterio. Un programa apasionante en el que hemos hablado de Poltergeist, hemos hablado de la figura de Arquímedes en nuestros pasajes de la historia, hemos hablado de esa relación que hay entre las toponimias y las apariciones marianas y finalmente Jesús Callejo hablándonos de la historia de las pandemias y de los salvadores de las mismas. Si quieren más, estamos en iVoox y en todos nuestros canales digitales, así como en la redifusión de esta casa, de Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6. Nosotros les esperamos la próxima semana, de 8:30 a 10:30 de la noche, aquí, en su rojiblanca sintonía. Sean felices.